Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, bueno, están entre medidas de fuerzas otra vez, con este planteo de que los salarios del sector están perdiendo contra la inflación casi un 20%, pero contanos cómo ven que sigue esto. Bien, dale, en principio te cuento que la medida de fuerzas en realidad se resolvió en el último plenario de Secretarías Generales de la Federación de Conado Histórica, que lo realizamos la semana pasada. Y es jornadas de visibilización sin paro y un poco, bueno, evaluando esto que vos anticipabas, el cierre de cuatrimestre, un poco las universidades ya se están despoblando, es el caso de nuestra universidad, por eso ayer eran dos jornadas y nosotros desde ADU optamos por la semana que viene hacer algo de visibilización porque, bueno, evaluábamos que no hay gente en la universidad ahora. La semana que viene, como empiezan las mesas de exámenes y eso, esperamos contar con más participación. Pero básicamente el motivo de esta jornada es pedir ya que nos llamen a la revisión de diciembre, que se adelante, conforme evaluamos que los aumentos nos siguen dejando por debajo de la inflación, como ya bien dijiste. Bien, en el caso de La Pampa, se da la circunstancia especial, si queremos, de que el secretario de Políticas Universitarias es Oscar Alpa. Eso despertó algunas expectativas. ¿Qué evaluación terminan haciendo de su rol en ese lugar? A ver, la evaluación, uno digo, podemos hacerla digo, sin pensar que es nuestro rector, ¿sí? Como secretario de Políticas Universitarias, desde la Federación y de nuestra participación de una federación que nuclea asociaciones de base de todo el país, digo, la evaluación no es del todo positiva y se inscribe en las políticas, las decisiones de ajuste del gobierno en su totalidad, más allá de ALPA, ¿sí? En ese sentido, nosotros observamos que somos uno de los sectores más castigados del Estado Nacional, la docencia universitaria y preuniversitaria. Contrariamente a lo que probablemente ellos digan, digo, porque hacen una promoción, una publicidad engañosa de lo que fue la paritaria, con ellos me refiero tanto al gobierno nacional, al propio ALPA y a las federaciones que firman junto siempre a la baja, ¿sí? Que le garantizan la paritaria, la otra CONADU y FEDUM, por ejemplo, donde hacen un cálculo mentiroso, o no quiero, no es mentiroso, sino engañoso para. Cuentan el periodo, llegan a un 97%, por ejemplo, pero calculan enero y febrero, marzo, corresponde a la paritaria 2021. Entonces, digo, el secretario de Políticas Universitarias suele decir que está conforme con la paritaria que se cerró o con los aumentos mensuales que hemos obtenido. Y nosotros desde la Federación y desde ADU decimos, hay que mirar la película y no solo la foto, porque aun cuando con la revisión de diciembre, que esos aumentos que nos ofrezcan impactan recién en enero, febrero, marzo, se llegue a empatar con la inflación, nosotros la realidad es que mes a mes fuimos perdiendo con la inflación y nuestro salario se fue deteriorando y exige no solo ahora empatar con la inflación, sino una recomposición. Bien. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra lectura, bueno, no es la más grata de la gestión de ALPA, pero siempre inscribiéndolo en un gobierno nacional, ¿no? Por supuesto. ¿Va a haber otra jornada la semana que viene de protesta? Sí, la semana que viene, por eso te decía que, para no engañar hablando de publicidad engañosa, no engañar a la audiencia, esta semana nosotros desde ADU no hicimos la jornada de visibilización, sí otras universidades del país, digo, eso también para que se entienda las decisiones de la federación incluyen a todas las universidades que tienen calendarios académicos y contextos muy diversos. Por eso se decidió estas dos semanas y cada asociación después evalúa qué posibilidades tiene en su contexto local, digamos. Nosotros evaluamos que era conveniente la semana que viene hacer una visibilización. Quizás estaremos compartiendo algunas novedades vinculadas también a un problema sindical bastante importante. Ay. Hola, ¿se cortó? Sí, Ah, perdón, pero sí, un pensé que estaba problema cortado. sindical, decías. Sí, un problema sindical que estamos teniendo, justamente muy en sintonía con esto, nosotros estamos dando una batalla para obtener la personería gremial. Les recuerdo que ADU es un gremio que existe desde el año 82 y que el trámite de la personería, nosotros contamos con inscripción, lo tenemos hace más de una década abierto y no logramos que eso prospere. Aún así, la universidad nos ha otorgado representatividad a lo largo de, por lo menos casi, diría 20 años, porque venimos negociando en mesa local, paritaria, ¿no? ¿Y cuál es la razón de ese retardo en la personería? ¿Cuál es la explicación? Y las explicaciones, hubieron cambios de gobierno, o sea, yo no puedo decir que responde a la voluntad de una u otra persona, sí, evidentemente, hay una, podemos pensar, una voluntad estatal sistemática de no promover las organizaciones sindicales o limitar su capacidad de acción. ¿Por qué te digo esto? Porque ahora nosotros, esto se relaciona con otra preocupación que tenemos, es que la vicerrectora de nuestra universidad firmó un convenio desde nuestro punto de vista ilegítimo, porque viola el principio de la buena fe, con Richie, que es el secretario general de FEDUN, que es la una de las federaciones que se sienta en la paritaria nacional, que representa el 12% de la universidad, de la docencia universitaria del país, o sea que es una de las terceras, pero bastante minoritaria, y es una de las federaciones, junto con la otra, con ADU, que le garantiza al rector, al secretario de Política Universitaria, a nuestro rector, la paritaria. Sí. Cada de estas revisiones mensuales, digo que no tienen debate, que son express, que no hay espacio para la consulta, son garantizadas por estas federaciones. ¿En qué consiste, Miriam, la firma de ese acuerdo con la vicerrectora? ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, ahí te cuento. Cuando se firma una paritaria, la de marzo salarial, en el acta hay un ítem que dice que se nos otorga, que se otorga a las federaciones que acuerdan con la paritaria, que se les otorga la distribución de los fondos de capacitación docente gratuita. Así que sí. Eso significa generar propuestas de cursos, de formación gratuita, en sintonía con lo que establece el convenio colectivo de trabajo de formar, ¿no?, a la docencia. Como CONAVE histórica, que es nuestra federación, rechazó a la paritaria, queda exento de, o sea, queda excluido de la posibilidad de distribuir esos fondos. Y esos fondos no son para uso de la federación ni de las asociaciones de base, sino para la formación de la docencia. Lo que hace la asociación de base en paritaria local, acuerda un programa de capacitación, voy a dar tales cursos con tales profesores, con tales honorarios, y se ejecuta y después se rinde a la Secretaría de Políticas Universitarias. Como nuestra federación no aceptó la oferta, quedamos excluidos de esa posibilidad. Ajá. Nosotros en paritaria local, eso, digo, se judicializó, se denuncia porque lo entendemos de la federación como algo extorsivo, como estoy obligada para claro, estar con esos... Sí, fondos para recursos. Capacitación te hacen firmar un acuerdo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso, claro, de hecho hay un recurso de amparo, los fondos del 2021, si mal no recuerdo, están congelados por esta cuestión judicial. Bueno, en ese contexto... nosotros veníamos en la mesa, en la paritaria local, habíamos hecho una consulta para la docencia, a ver cuáles eran sus intereses para la formación, veníamos como viendo la posibilidad de negociar la distribución de esos fondos en nuestra universidad, sobre todo que no tiene otra asociación de base de otro gremio. Digo, nuestra asociación, bajo ese criterio, nuestra universidad, perdón, se queda sin disponibilidad de los fondos porque no hay otro gremio que lo reciba porque, bueno, por esta situación que te contaba antes. En este contexto, en el 23 de agosto, 22 de agosto, nosotros nos enteramos por un trascendido mediático, dijo uno de los paritarios, por una noticia periodística que la vicerrectora había firmado un convenio con Daniel Ricci, que es el secretario general de FEDUN, este gremio que representa el 12% de la docencia universitaria del país y que garantiza siempre la paritaria a ALPA, donde él iba a disponer de los fondos para la Universidad de La Pampa, y presentó un programa de capacitación que tan burdo todo, que incluso no corrigieron y decía como la docencia de la UBA, o sea, era como un programa de capacitación trasplantado, digamos. Copiaron y pegaron y se olvidaron qué bárbaro. Ese acta que te digo, nosotros nos enteramos, digo, así por los diarios, vamos a la mesa paritaria al día siguiente, porque casualidad teníamos, preguntamos a nuestros paritarios que ese es el espacio de discusión de esa, de esos fondos, ¿no? Sí. No, desconocían, nuestros paritarios, que están en las actas que ellos mismos firmaron, desconocían ese acuerdo. No, no, no sabemos nada, bueno, vamos a consultar. Consultan y nos envían un acta que, bueno, yo digo, el acta es un acta sin membrete, una firma digital sin fecha, porque los programas había que presentarlos hasta el 15 de junio, y esa reunión supuestamente se concretó el 13 de junio, cosa que no consta, no se publicitó, no pasó por el superior, o sea, de un nivel de irregularidad bastante evidente. Y frente a este contexto, bueno, nosotros estamos reclamando a la universidad que, primero, que se violó el principio de la buena fe, porque nosotros estábamos conversando con los paritarios cómo podíamos resolver esta cuestión de fondo de estar excluidos de este dinero por no firmar nuestra federación, compartiendo la prioridad de formación de la docencia, que hemos hecho la consulta, y la vicerrectora, que no tiene injerencia en eso, firmando un convenio de que no se publicitó, que no se dio a conocer, que probablemente nuestra docencia no sepa que existió, para que, según que es la asociación que garantiza la paritaria, disponga de esos fondos. Entonces, esta es la situación que nosotros hoy tenemos, y bueno, y por qué inicio toda esta cuestión con la personería gremial, porque ahí nosotros también decimos, bueno, íbamos a reclamar, uno de los argumentos que hemos encontrado es que como no tenemos personería gremial, no tenemos representación. Bien, Miriam. Entonces, como que se unen todas estas cuestiones, claro. Y estas son las condiciones, digo, en que las organizaciones sindicales tenemos que dar la batalla. Agradecemos el contacto, Miriam. Vamos a seguir el tema, más vale, porque es grave lo que contás. Por favor. Dale. Sí, sí. Gracias. Bueno, muy amable. Adiós.